bendiga, hermano. Amén. Que Dios nos bendiga y nos reviste de su gracia. Amén. Bien. Bien, que Dios nos reviste de su gracia, hermano. Amén. Hemos leído Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 6, que es el texto de base, podríamos decir, de esta predicación. Para los hermanos que están recién integrándose a la transmisión de Facebook. Bien, también agradezco al Señor su misericordia, ¿no es cierto? La lectura de los hermanos y, bueno, y los trabajos también de que hablaba nuestra hermana. Bueno, es una hora en este momento clamar al Señor. Amén. Ya para que podamos recibir la enseñanza que el Señor nos tiene en esta tarde. Amén. Ayúdeme usted, hermano, porque no es fácil. No, pero el pastor aquí se pasea para allá, para acá, no, se da vuelta en la palabra, no vuelta carnero. No, hermano, sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Amén. Si usted tiene que llevarme a clamar. Ya mientras yo estoy aquí recibiendo de parte del Señor lo que usted necesita. Porque todos tenemos necesidad, ¿no? No vamos a decir que todos los que estamos aquí somos santos y derechitos como una vela. No, aquí estamos todos enfermos. Amén. Todos necesitamos que el Señor nos sane. Amén. Nos corrige el Señor, pero es para sanarnos. Así que no hay que pensar que aquí, ¿no es cierto? Del pastor para abajo, todos derechitos como una vela, ¿no, hijo? Por la misericordia de Dios estamos aquí. Amén. Bien, hemos leído el mensaje a Sardis. Este es, para que usted sepa, un mensaje que viene de parte del Señor. Amén. Juan estaba prisionero, y usted lo sabe seguramente de memoria. Después de haber sido perseguido cruelmente por los emperadores romanos, el último de los apóstoles, teniendo grandes discípulos también en su tiempo contemporáneo, pero el apóstol que estuvo más tiempo fue Juan, porque él tenía que recibir un mensaje importante de parte de Dios. Y mientras estuvo prisionero en la isla de Patmos, la isla de Patmos, que queda muy cerquita de Turquía, fíjense, hoy día usted la puede ver por internet, se mete en Google Maps, la mira y está llena de edificios. Es un balneario extraordinario, hermoso. Pero me imagino que en aquel día, como era una isla de trabajo forzado, tiene que haber sido bastante fea. Y ahí estaba este Juanito, este gran hombre de Dios y anciano, donde el Señor le muestra esta revelación del Apocalipsis. Una revelación completa, y lo arrebata, el Señor lo lleva para el cielo, y lo primero que hace, ¿no es cierto, Juan? Es ver al Señor Jesucristo, ya no como el amigo que andaba en poner, ¿no es cierto?, aquí en la tierra, sino que lo ve realmente como quien es, el Verbo de vida, la segunda persona de la Trinidad, refulgente, lleno de luz, lleno de poder, de gracia, y al verlo cae al suelo en adoración. Luego, después de conversar con él, el Señor lo levanta y dice de que le entrega cartas para la iglesia de Cristo. Juan estaba a cargo de 7 iglesias en Asia Menor, que es Turquía, ¿no es cierto?, parte de Europa, parte de Asia. Y ahí estaban las 7 iglesias que comenzaron con el apóstol Pablo y otras también fundadas por Juan, pero Juan estuvo a cargo de estas iglesias. Y una de las cartas importantes va al pastor que estaba a cargo de Sardis. Usted sabe que cada pastor de esta iglesia recibe una carta, y el Señor le manda una carta al pastor de Sardis. Sardis, para que usted sepa, era una iglesia que estaba en la ciudad más pecaminosa que se conocía en ese tiempo. Tenían un tremendo templo a la diosa Cibele, la diosa de la inmoralidad. Se le ofrecían sacrificios sexual y un montón de cosas. Había mucha inmoralidad, pero por la afluencia de público masculino que llegaba con gran cantidad de dinero, y como Sardis estaba en una encrucijada donde todos los caminos y rutas comerciales llegaban a la ciudad, entonces el dinero llegaba en forma fácil a la ciudad. Había mucha plata, mucho dinero, había mucha economía floreciente. O sea, que la ciudad misma y también la iglesia estaba bendecida. En lo material, nada que decir. Había todo. Pero había un problema. El problema está de que el Señor le manda una carta y le dice, bueno, tú eres la iglesia que tiene el nombre de que vive. El problema es que estás muerta. Le voy a explicar de que Sardis, en este tiempo en que Dios le manda una carta, va en caída la ciudad. A pesar de eso, era una iglesia, o sea, una ciudad muy floreciente, con mucho dinero, con mucha pompa, mucho poder económico, pero había sido superior en el tiempo pasado. En el año 549 antes de Cristo, esta ciudad de Sardis fue conquistada por el rey Ciro, el rey persa. Y yo le voy a decir que la ciudad, ¿sabe dónde está? En un monte, el monte Hermo, y está esta ciudad custodiada por un sinnúmero de precipicios alrededor. Es muy difícil llegar a la ciudad viva porque tiene una entrada y una salida por un mismo lugar, y nadie entra, o en aquel tiempo nadie entraba y nadie salía, sino era por una sola puerta. Así que era muy difícil conquistar la ciudad. Pero ¿saben lo que pasó? Mire, tomen en cuenta esto. Uno de los soldados persas, mirando y estudiando cómo entrar a esa ciudad, porque no se podía, mirando cómo entrar a esa ciudad, se dio cuenta de un detalle. A uno de los soldados que estaba arriba se le cayó el casco por el precipicio para abajo y llegó al suelo ahí. Estaba, ¿sabe cuánto? Más o menos, dice, estaba como unos 20 a 25 metros de alto ahí arriba, y se le cae el casco. Entonces, como era difícil en aquel tiempo poder escalar, quedó mirando el soldado y dijo, ¿cómo este va a ir a buscar el casco? Y se dio cuenta que de repente desapareció y lo estuvo mirando, mirando, cuando escondido, por supuesto, cuando de repente sale por una salida secreta, se mete para allá, agarra el casco y se vuelve para salir y sube para arriba. Ah, dijo, ahí está. Esa es la entrada. Entonces, de noche, llegan muchos soldados persas, dejan marcado el lugar, el soldado que vio la entrada, y de noche sitian la ciudad y se meten por el mismo lugar, y como estaban todos descansando y confiados de que nadie podía entrar, conquistan la ciudad de noche y son derrotados. No sé si hicieron los sardianos, los sardinos, algo, pero la iglesia, en la ciudad de Sardis. Es difícil el gentilizo, ¿no? Porque sardino no le podemos decir. Entonces, sale cómico. Entonces fue la primera vez que la ciudad fue sitiada por el descuido de la seguridad que tenía esta ciudad. ¿Se da cuenta? 300 años después, año 201 más o menos al 205, nuevamente la ciudad es sitiada ahora por otro rey, Antíoco III, el imperio griego, que conquistó al imperio persa. Ahora tenía que ser conquistada la ciudad por los griegos. Y resulta que la ciudad estaba tan descuidada en su seguridad, confiada de que nadie lo iba a sitiar de nuevo, que cometieron el mismo error. Los persas se dieron cuenta, perdón, los griegos se dieron cuenta que había una entrada secreta, y de noche, nuevamente, conquistaron la ciudad. ¿Qué te parece? Entonces, con estas características y con este descuido que había de parte de la seguridad y de los soldados, ¿no es cierto?, de aquella ciudad, es que Dios le habla ahora a Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, y el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Esto quiere decir el que tiene el Espíritu Santo y el que tiene a los siete pastores. Esas son las siete estrellas. Yo conozco tu sombra, le dice al pastor de Sardis, Y si le habla al pastor, el pastor tiene el deber de hablarle a la iglesia. Que tiene el nombre de que vives está muerto. Y miren lo que le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he dado tus obras perfectas delante de Dios. Bueno, este pastor no estaba haciendo las cosas como correspondían, porque la ciudad, como era la reina del pecado y la inmoralidad, estaba afectando la salud espiritual de la iglesia. Los hermanos tenían otra forma más de trabajar y enriquecerse que inmiscuirse en el negocio que tenía la ciudad. En los vinos, ¿no es cierto?, los hermanos van, ponen un restaurante y trabajan del mar. ¿Cómo lo harían los hermanos de Sardis, donde reinaba la inmoralidad? Imagino que con algunas cosas iban a ponerse afuera del templo para vender, pero como la inmoralidad estaba tanto dentro como afuera, los hermanos también se debilitaban espiritualmente. Y ya empezaron a ver normal, fíjese, la inmoralidad. Es lo que pasa en las ciudades cuando tanto lo atacan por la televisión y ponen en forma normal, ¿no es cierto?, el LGTB, ¿no es cierto?, que al final lo convencen. Y parece que usted es el que está desubicado y a usted lo miran como por otro en Pan y la Marina. ¿Ah? Como que no encaja, porque esa es la realidad, esa es la verdad. ¿Cómo puede ser que la minoría nos domine? Pero al final uno se cuestiona y dice: no estaré equivocado, ¿no es? Eso es lo que pasaba en aquel tiempo. Entonces los hermanos se amoldaron a la situación que estaba viviendo la ciudad y se empezaron a debilitar espiritualmente, empezaron a ver algunas conductas inmorales como algo normal, y la iglesia empezó a debilitarse. Pero el problema está de que el pastor también cayó en la misma desgracia. Entonces el Señor le dice: no he hallado tus obras perfectas delante de ti, sé vigilante. Esta iglesia tenía la misma fama de la ciudad, estaba confiada, estaba tranquila. No estaba vigilando porque decía: no creo que nos caigamos en falta, porque era una iglesia activa, igual se movía, una iglesia, ¿no es cierto?, que con tanto dinero había como trabajar, había como hacer cosas, había poder adquisitivo para poder moverse, comprar parlantes nuevos, ¿no es cierto?, remodelar el templo, hacer cosas. ¿Te das cuenta? Había actividad, pero el problema es que descuidaba la parte esencial: vigilar la vida espiritual para no caer en falta y en pecado. Eso significa vigilar, estar atento a que el diablo no nos entre por algún lado, hermano. Porque el diablo está buscando cómo entrar a nuestra vida, a nuestro corazón y contaminarnos, y tenemos que vigilar para que no nos entre. Entonces le dice el Señor: sé vigilante. Esto quiere decir que podemos en alguna oportunidad descuidarnos. Y podemos tal vez en la falta de oración dejar que el diablo nos haga media. Podríamos, mi pastor, caer en falta y en dificultad, en pecado. Pero claro, nadie está libre, pues. Algunos dicen de que el cristiano no peca. Es un error pensarlo así. Todos somos débiles, hijo de Dios. Por eso es que tenemos que estar buscando a Dios y no separarnos de Él. Porque si el Señor dice: nada podemos hacer. Pero a veces nos descuidamos, sí, nos descuidamos. Y somos seres humanos y nos falta a veces, y cometemos tremendas faltas y barbaridades, pero el Señor tiene misericordia. Dice de que le dice el Señor a esta iglesia: acuérdate lo que has recibido y oído, y guárdalo. Cuando usted escucha la palabra, cuando Dios le habla, guarde eso en su corazón y trate de ponerlo por obra, porque si no lo hace, se descuida. Todo lo demás que usted esté en su vida puede morir también. Este pastor tenía problemas y estaba a punto de morir espiritualmente. Tenía el nombre de que vivía y estaba muerto. O sea, algo en su vida había perdido. Lo más probable es que, tal como la iglesia de Éfeso, su primer amor no estaba ni cerca de su vida espiritual. Seguramente ya no tenía el empuje para poder servir a Dios de corazón como se necesita en el cristiano. A lo mejor estaba en la iglesia y había hecho una costumbre de su asistencia a la iglesia y realmente no venía por Dios, sino por hacer una vida social. Podemos pensarlo, ¿no? algo le pasaba a este pastor. Entonces el Señor le dice: sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. Todavía no está toda la esperanza perdida. No importa que te caíste, no importa que cometiste falta, pero hay esperanza de levantarte de nuevo. Así que si te caíste, le estaba diciendo: levántate, reconcíliate conmigo y sigue adelante. Fortalécete, cuida las otras cosas que están para morir. No te descuides, que Dios nos ayude. Qué lindo es cuando leemos la palabra que dice: hijitos míos, dice con todo el cariño, dice este mismo apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y cuando vamos a las plantas del Señor y le decimos: Señor, ten misericordia, porque me corté mal, porque pequé, el Padre nos ve y nos escucha, y el Hijo, que el Señor Jesucristo, que el abogado, dice: Padre, perdóname. Si yo vi que le hizo empeño, si estaba luchando por no caer en falta, pero se cayó igual, perdónalo, Padre. Y el Padre va con misericordia y dice: bueno, tienen razón. Yo también vi que se esforzó y que cayó en falta, pero igual lo ama, dice el Señor. Bendito el pueblo de Dios. Entonces a veces nos comportamos de una manera distinta. Pensamos que por haber caído en falta, ya Dios no nos ama, no nos quiere y nos va a excluir, nos va a dejar de lado. No, hijo querido. Usted tiene que verlo con sus hijos. ¿Acaso cuando su hijo se porta mal, hace una maldad, usted deja de amarlo? No, ¿cómo lo vamos a dejar de amar? ¿Ah? Fue, ¿no es cierto?, y le pegó una galleta al amigo, pa. Pescó un palo y le pegó en la cabeza, pa. ¿Y usted lo deja de amar porque hizo una maldad? No, ¿cómo? Malo vamos a ir hasta que se le celebramos. ¿No es cierto? Entonces, así también es el Señor con nosotros. ¿Cómo, no es cierto?, se nos va a dejar de amar porque pecamos y porque caímos en falta. No, nos ama igual. ¿No es cierto? Que Dios es muy bueno, el Señor es muy misericordioso. Así que, ¿quién es entonces el que nos hace sentirnos mal cuando pecamos? El diablo. Que le habla al oído: mire, mire que soy malo, como es para la iglesia, es más malo que el noche. ¿No te acordás de la maldad que hacía en tu casa y después ponía una cara de santo en la iglesia? ¿Cómo pasa, mojo? Todos cometemos falta. Por eso le digo: y aquí no hay nadie que pueda decir que estoy sano. Aquí estamos todos enfermos. Amén. Pero hemos llegado al mejor lugar. Amén. Este es el hospital donde el Señor tiene que ser forma sana. A veces perdemos la paciencia, perdemos los estribos, nos enojamos y algunos, ¿no es cierto?, hasta para brota le sale. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo importante es que no dejemos de seguir adelante, porque ¿qué dice la Escritura? Lo cojo, por no decir el cojo, no se salga del camino. No importa que tenga falta, dificultades, que sea más feo que Shrek, pero siga adelante. Siga adelante. No se descuide usted ni se quede en el suelo. Una vez, ¿no es cierto?, mire, voy a contar una experiencia del Javi. No te voy a sentir mal, Javi. ¿Dónde está el Javi? ¿Dónde está el Javi? ¿No está? Ah, está en el baño. Ahora lo voy a contar al tiro antes que llegue. Fui a jugar a la pelota, lo conté el otro día, pero algunos no estaban en el. Fuimos a jugar a la pelota allá y de repente el Javi, ¿no es cierto?, no me acuerdo si fue un empujón o una patada, y se cae el Javi al suelo. Ah, se cayó y se pegó en la rodilla, se peló en la rodilla. Y él dijo: no puede ser, y se tiró de espalda y se quedó tirado en el suelo. Javi, padre, que tenemos que seguir jugando. No puede ser, dijo: no juego más, estoy tirado. Pero Javi le decía: párate, no voy a parar. Dijo: no puede ser, porque se había pelado la rodilla. Entonces yo lo miraba y me reí tanto. Javi le dijo: si esto es un juego normal, dije yo, párate mejor y sigamos jugando. Hasta que lo convencimos de pararse, pero él no se iba a parar. Entonces así a veces somos nosotros, igual que los niños. Caemos en falta y estamos en el suelo lamentándonos. No puede ser, me caí en falta, me caí en pecado, no puede ser. Oye, el Señor dice: ya se no importa, hombre, ya. Reconcílate conmigo, pídeme perdón y sigue adelante, párate. No puede ser, Señor. Soy tan malo, Señor, dice. Uno mismo se echa encima, ¿no es cierto? Uno mismo se echa el pecado, ¿no es cierto?, y se pone un peso sobre los hombros. Cuando el Señor lo único que quiere es que nos levantemos. Y si no, vamos adelante. Si este camino es así. A ver, que alguno dice: no, pero es que si peca se va a perder. No es que pequemos nos vamos a perder. El problema está que si dejamos de lado al Señor, ahí está el peligro. Si usted cae en falta y se levanta, siga adelante y sirva al Señor de corazón, se reconcilia con Él y sigue adelante. Pero si nos descuidamos de la gracia, como este pastor, que estaba a punto de morir completamente, ahí está el problema. Entonces el Señor tuvo cuidado y le dijo: afirma las otras cosas que están para morir. Hay esperanza, afírmala. Sé vigilante. Porque estaba el problema. Que Dios nos ayude. Así que el Señor hoy día nos da, ¿no es cierto?, la receta. Habiendo esperanza, hijo querido, afírmese del Señor y siga adelante. No se quede en el suelo. Dice: tienes unas pocas cosas en Sardes. Sí, había personas fieles. Pero ¿saben lo que le encarga el Señor a este pastor? Le dice algo importante. Ya que estás a punto de morir y estás siendo prácticamente vencido, porque el pecado te ha hecho media en tu vida y prácticamente delante de mí no andáis precisamente como una vela. Eso es lo que quiso decir. Le dijo: el que venciere será vestido de ropas blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y esto realmente es una controversia en muchas iglesias, en muchos credos de doctrina, entre muchos pastores. Algunos dicen: bueno, mientras seamos cristianos, nuestro nombre nunca va a ser borrado del libro de la vida. Pero el Señor le dijo otra cosa aquí al pastor: si vences, tu nombre va a estar ahí escrito y no va a ser borrado. Pero estás a punto de morir. Guarda las otras cosas que están para morir, porque si no, vendrá a ti como ladrón de noche. Lo mismo que le pasó a los ciudadanos. Dos veces de noche la sitiaron y la conquistaron. ¿Y qué le estaba diciendo el Señor a este hombre? Estaba diciendo de que si venía como ladrón de noche, no sabrás a qué hora vine. Corría el riesgo de ser desarraigado de la congregación de los justos. Corría el riesgo de quedar fuera de la bendición de los santos. Su nombre iba a ser borrado del libro de la vida por infiel, por no querer obedecer y poner atención a las cosas del Señor. Así que le dijo: al que venciere, esfuérzate, todavía tienes tiempo. Serás vestido de vestidura blanca, y si te esfuerzas y sigues adelante, yo no voy a borrar tu nombre. Vas a seguir ahí y vas a estar escrito allá también cuando mueras. Bendito el Señor. Así que, hijo querido, no le creo a usted al diablo cuando le digo que ahora hay una doctrina, ya que en realidad es una doctrina muy vieja, muy antigua. Pero hoy día, como que una vez salió a la luz. Dice: no, pero si una vez salvo, siempre salvo. Y por debajo de la chica, si pega, no le pasa ni una cuestión. Igual se va a aparecer. No, no es así. No es que el diablo le interese de que usted lea la chica y sepa de que si pecamos igual nos vamos para el cielo. No, pero mi pastor, si esto no es por obra, es por gracia. Sí, es por gracia. Y como es por gracia, el Señor nos salva, nos limpia, nos lava, y significa que después nos lava, tenemos que hacer obra de cristiano. Entonces la leche chica hay que borrarla ahí. ¿Se da cuenta? Es un problema. Claro, salvo siempre salvo, pero si te desliza de la gracia, te vaya a caer, cuidado. Te vas a morir como este pastor que estuvo a punto de morir. Que Dios nos ayude. Amén. Y si aquel que peca deliberadamente comete pecado. ¿Qué más dice para aquel que peca muchas veces, ya deliberadamente, y se complace en el pecado y no le importa a Dios? Dice que ya no queda más sacrificio por el pecado. Le espera una horrenda expectación de juicio. Está próximo a ser eliminado para irse al lugar de dormir. Que Dios nos libre y nos ayude el Señor a caminar. Por eso que hay que también ser sabio. Estamos en este camino, pero no le crea a usted a los mentirosos que dicen de que no importa cómo se porte, igual vayan a decir o no. Hay cosas que nos pueden hacer daño, hay cosas que nos pueden llevar, ¿no es cierto?, a perder esta bendición de ser hijo del Señor. Porque el Señor, cuando usted le llama, le pone algo lindo en su vida, le saca la maldad, el pecado, los malos pensamientos, y en su corazón le pone gozo, le pone alegría, deseo de servir al Señor, y se siente feliz, contento, y escucha la palabra de Dios, se pone a llorar, y se goza, y se alegra, escucha las alabanzas y se emociona. Eso lo puso Dios en su vida, amigo. Pero si opta por abandonar al Señor o por darle un poquito de lugar al pecado y soltar un poquito, ¿qué me va a hacer daño? Un poquito. Un poquito de levadura, dice la palabra del Señor, que no me dejará más. Un poquito nomás. Un poquito de levadura más. Que algunas personas son tan tolerantes con la maldad. Dicen, bueno, si total voy a mirar un poquito nomás, qué tanta cuestión, miro para afuera, miro, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hombre dice, voy a mirar un poco nomás para allá, si total, después mi esposa está segura en la casa. No, pues cuidado. Que dice que si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo está en luz. Pero si tu ojo hay tiniebla, o sea, si empezáis a mirar con maldad, a poquito andar todo tu cuerpo va a estar lleno de tiniebla, lleno de deseo de maldad. ¿Sí? ¿Cómo andar mirando para el lado, no es cierto, a una epidemia y si en la casa tiene rubio el fresco? Al menos así lo hace mi esposa. Claro, güey. Entonces, mejor, no es cierto, pídele al Señor que nos ayude a poder ser fiel. ¿Ve? Porque un poquito le da una ley a toda la masa. Que Dios nos ayude a poder entender el Evangelio. No le crea la mentira a Satanás y el diablo. Por eso yo le digo al hermano, ¿sabe usted por qué Satanás lo persigue? ¿Usted sabe por qué lo persigue Satanás y el diablo? ¿Por qué le hace la vida imposible a los cristianos? ¿Usted sabe por qué? Porque él sabe de que de alguna forma puede hacer daño al cristiano y puede hacer que no siga adelante. Trata de convencerlo para que se quede en la casa, para que no venga más en la iglesia. Trata de hacer algo para que se enoje con algún hermano, para que se enoje con el pastor, con la pastora. Trata de hacer algo para dejarlo en la casa. Pero si Satanás supiera de que eso no es posible, porque una vez salvo siempre salvo, no lo molesta más, pues. Usted llega al Evangelio y se salva, dice Satanás, va a decir, ah, pero como estos son salvos y se van a ir para el cielo, se hagan bien o hagan mal, no los molesto, voy a molestar a aquel que todavía no conoce al Señor. ¿Se da cuenta? Pero como sabe que puede hacer de daño cristiano y puede tener la posibilidad de que no se vaya para el cielo, va y los molesta. Sería el, disculpe la expresión, sería el tonto más grande Satanás si nos molestara sabiendo que todos nos vamos para el cielo sí o sí. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que cuidarnos. Está bien, a veces, ¿no es cierto?, somos débiles en la carne. Pero cuídese de la mejor manera. Aquí un ejemplo, no se sienta mal usted. Por ejemplo, a alguien, ¿no es cierto?, un ejemplo suave. A alguien le gusta mirar para el lado, por ejemplo, ¿no es cierto? No mira a la esposa, ¿no es cierto?, en la casa, mira para el lado. ¿Qué dice la escritura? Dice de que, oíste que fue dicho, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero yo digo, dijo el Señor, que cualquiera que mira solamente a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. ¿Se da cuenta? Así que, cuando decimos así una miradita nomás, cuidado porque ya cometió falta y está expuesto a que algún espíritu inmundo lo agarre y se le meta en el corazón y después va a haber forma de que vuelva en sí, y por ese poquito de levadura puede perder una bendición importante, porque puede ser el inicio de una caída en el Evangelio. Dios nos libre. No estamos diciendo que por eso usted se va a ir del Evangelio, no, puede ser el inicio, porque a lo mejor le puede quedar gustando y después va a ir a tener. En todo orden de cosas, usted mismo, hermano querido, usted mismo, hermana querida, sea intolerante con lo que le hace daño espiritualmente. No lo tolere, dígale que no nomás. Si el diablo le viene con un plato de migaja, una tentación, usted dígale que no nomás. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Si el Señor le da tremendos manjares, le da bendición, le da vida, le da salud, le da gozo, le da alegría, son platos importantes de bendición. Y que venga el diablo con una migaja, hermano querido, a ofrecerle para que usted caiga de la gracia, para que quede triste, para que quede amargado porque ofendió a su Dios, mejor le decimos que no al tiro. ¿Se da cuenta? Sí, pero si ¿qué te hace un chaquito si está aquí solo y no está el pastor? Cuando va, ¿no es cierto?, a la celebración de los amigos, cuando va a una fiesta ahí, ¿no es cierto?, con la familia, y si no está tu pastor aquí, pégate un chaquito nomás, ¿no es cierto?, de este guarináqueles. Últimamente se dice guarináqueles, ¿no es cierto? Ahora los jóvenes parece que tienen la palabra copete, dice. ¿Ah? Por lo que me han contado. Son palabras antiguas, pues. Entonces, déjate un cupé, que ese aquí no está tu pastor. Pero ojo, el Señor está así mirándolo. Amén, Señor, amén. Más importante que el pastor es el Señor. Amén, Señor. ¿No? Entonces hay que tener cuidado, hijo querido. Señor, amén. Mira, si que ando con un puchito. Pégate un puchito, así. Una fumada nomás, si no está el pastor. ¿Ah? Para los 18, ay, para los 18 ahí pasa susto, ¿no? Se pone al lado del asado ahí, y el humo para allá y para acá, llega a colarse. Una chupadita le dice, no pasa nada. En un momento los hermanos tenían un dicho muy feo. Decían, ¿qué andáis chupándole la cola al diablo? Decían, oye, que eso nada feo, a mí no me gustaba esa palabra, pero en realidad tenían razón. Le estaban chupando y se la cola al diablo. Que Dios nos bendiga. Cuídese, hijo querido. Porque la Biblia, ¿no es cierto?, es muy sabia en cuanto a esto. Podríamos perder, ¿no es cierto?, la gracia. Y si caemos después, cuesta mucho recuperar, hijo querido. Aquí cada vez que usted viene a la iglesia, Dios algo le deposita en el corazón. Una gracia, un deseo de poder venir a la iglesia. Gozo cuando siente las alabanzas. Pero esto, ¿no es cierto?, lo hace el Señor paulatinamente, poco a poco. No vaya a perder eso que Dios nos da. Sí, sí, es cierto que a veces perdemos los tríos, nos enojamos, decimos palabrotas. Aún en la casa, ¿no es cierto? Se enoja con la esposa, con el esposo y ándate, vaya, se mándate también. Y no debiera de ser. Que Dios nos ayude. Siempre hay tiempo para recapacitar. Para pedirse disculpas, perdón, ¿no es cierto? Cuando se enojan o se dicen cosas feas. ¿Me entiende? No dejemos pasar mucho tiempo. Ojalá que no pasen solos y que se reconcilien. Para que así no se eche a perder el matrimonio. ¿Me entiende? Para que así puedan estar contentos. Y si el amor, como dicen allá, ¿no? Si el amor se empieza a ir, clame al Señor para que ponga amor. El Señor es capaz de poner amor para que haya de nuevo, ¿no es cierto?, ese deseo, esa pasión tan linda que hay en un matrimonio cuando son fieles el uno al otro. ¿Ah? Claro que si los varones tienen que comerse el vino parado, no se lo voy a comer acostado, porque después empieza. ¿Usted sabe cuando uno se come el vino acostado, hermano? Y más en. Ah, no, cuando come el vino. Yo me comí el vino acostado, así que por eso es que tengo este problema. Uno entiende, el milo te hace grande, entonces me comí el milo costado, entonces me tuve que dar cuenta que hay que comerse el milo parado mejor, porque después uno se le hace grande la guata, ¿no? Así que tenemos también, ¿no es cierto?, que tomar precaución. ¿Se da cuenta? A veces decíamos en la mañana los hermanos voluntarios, ahora le va a tocar a las mujeres, a las hermanas. A veces uno es culpable de las cosas que pueden pasar en el hogar porque se deja estar. ¿Me entiende? Se deja estar. Mire la foto del matrimonio nomás. ¡Uy! Un Robert Redford con Brad Pitt, delgadito y hermoso. Al año siguiente parece una epidemia. ¿Sí? Que Dios nos ayude, hermano. Yo estoy hablando de los varones, ya no sé de sentir mal, hermano. Y tiene razón, claro que sí, porque nos dejamos estar. Pero la mujer, ¿no es cierto?, también tiene que ponerle su empeño, ¿ah? Un perfumito gato, ¿no es cierto? Una palito gato. Una palito gato. Sí, porque un perfumito gato es muy pasoso. Ay, señor. Una palito gato. Y tiene que arreglarse un poquito también para que no se vea la pasión, pues. ¿Y por qué decimos estas cosas? Porque por falta de ese cuidado muchas veces es que el hombre mira para el lado. O es que la mujer mira para el lado. El hombre está tan preocupado de sus cosas que no le pone atención a la esposa, no conversa ya. Y ella quiere puro conversar. Oye, está tan cansada que llega y al final no hay una relación y se empieza a distanciar. Y por eso es que vienen las infidelidades después. ¿Ah? Y eso nos puede causar caer de la gracia. Así que mejor, ¿no es cierto?, cuidemos lo que tenemos en la casa. Cuidemos esta relación de matrimonio. Aunque sea, ¿no es cierto?, feo, feo, feo. Pero sígalo queriendo con todo, ¿no es cierto?, su corazón. Se pone una máscara. Una máscara de alguna historia. Para que lo siga queriendo. Ay, señor, no sé qué pasó aquí. Me metí en la profundidad. Que Dios lo bendiga. Pero seguramente por ese descuido, hermano querido, es que muchas veces el ser humano busca por otras partes. Que nos ayude el Señor, pues, para que seamos fieles, porque una de las mayores causas de pecado en el matrimonio o dejar el evangelio es por la infidelidad. Cuando se destruye el hogar y el matrimonio, ya no quieren venir más a la iglesia porque el Señor no cuidó mi matrimonio. Y a veces, como le decía, el descuido de uno nomás. Que Dios nos ayude. Mire qué importante lo que nos habló el Señor. Inesperado. Que Dios nos bendiga. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Vamos.